Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado La Esencia. Quisimos nosotros también estar presentes la noche de Halloween. Y como es una semana prácticamente de terror, porque La Esencia se transmite de lunes a domingos. Un récord sin igual para un programa de rock y metal. Así que no sabemos si estás escuchando esto de día, en la tarde o en la noche. Lo cierto es que Halloween está presente por aquí, por La Esencia, para todas y todos ustedes. Toda la programación de hoy será con un concierto de un grande del horror show. Hablamos de nada más y nada menos que del maestro Alice Cooper. ¿Y qué concierto va a sonar? No es cualquier concierto. Es un concierto ofrecido el 31 de octubre de 1986. Pero más adelante vamos a darles más detalles. Y regresa la sección esperada también por muchos de ustedes. Es el descubrimiento de la esencia. Y esta semana, acorde a la fecha de Halloween, les tenemos una sorpresa y una exclusiva para todos los amantes de estas fechas terroríficas. La actriz norteamericana Vera Farmiga, mejor conocida como Lorraine Warren de la serie El Conjuro, ahora es cantante de una banda de rock gótico. Así como lo oyen, la banda se llama The Llagas y hemos descubierto este tesoro de colección, la actriz de El Conjuro cantando con su propia banda The Llagas. Es el descubrimiento por la esencia, no te lo puedes perder. Y como es de esperarse, tenemos las canciones más brutales, más horrendas y más feroces del planeta, porque nos llega Metalmanía con Possessed, con Slayer y con Cavalera Conspiracy. ¿Qué les parece? Por ahora vámonos a lo que vinimos, a escuchar buen rock and roll. Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila. Porque la esencia les presenta el concierto de hoy. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a este concierto del horror, del día, tarde, noche, semana de Halloween por la esencia. Y no podía ser de otra forma que con el rey del shock rock, Alice Cooper, de verdadero nombre Vincent Damon Fournier, cantante de hard rock y heavy metal norteamericano. Inicialmente tomó ese nombre de una banda de rock and roll por allá por 1964. Alice Cooper se convirtió en un importante ícono del rock que influiría en diferentes géneros como el heavy metal, el hard rock, el punk y el rock gótico. Referente indiscutible de bandas como Rob Zombie y Marilyn Manson. También reconocido por el uso de maquillajes de aspecto siniestro, inquietantes letras y provocativas representaciones que abarcaban ejecuciones con guillotina y sillas eléctricas. Alice Cooper entonces estará como invitado para todas y todos ustedes. Y vamos a escuchar en vivo, sin ninguna pausa, sin ninguna interrupción, el concierto completo llamado The Nightmare Returns, el retorno o el regreso de la pesadilla, grabado en vivo en Detroit, Estados Unidos, la noche de Halloween de 1986. La que marcó la gira inicial de su álbum Constrictor. Este video se lanzó originalmente en 1987 en VHS y Betamax y se lanzó en DVD recién en el año 2006. Los músicos: Alice Cooper en la voz, Kane Roberts en la guitarra solista, Devlin Seven en la guitarra rítmica, Kip Winger, bajista, más tarde formaría la banda Winger, Ken Mary en la batería y Paul Horowitz en los teclados. Atención a las canciones. La número 1, Welcome to my nightmare, bienvenidos a mi pesadilla. La número 2, Billion Dollar Babies, los bebés de mil millones de dólares. La número 3, No More Mr. Nice Guy, no más señor amable. La número 4, Be My Lover, sé mi amante. La número 5, 18. La número 6, The World Needs Guts, el mundo necesita agallas. La número 7, Give It Up, ríndete. La número 8, Cold Ether, etilo frío. La número 9, Only Woman Bleed, solo las mujeres sangran. La número 10, Go to Hell, vete al infierno. La número 11, The Ballad of Dwight Fry, la balada de Dwight Fry. La número 12, Teenage Frankenstein, el Frankenstein adolescente. La número 13, Sick Thing, cosas enfermas. La número 14, I Love the Dead, yo amo a los muertos. La número 15, School's Out, la salida de la escuela. La número 16, Elected, el elegido. Y la número 17, Under My Wheels, debajo de mis ruedas. Es entonces el retorno de Alice Cooper a los escenarios, The Nightmare Returns, grabado la noche de Halloween de 1986. El concierto de hoy por la esencia. Y no se vayan cuando termine el concierto, porque viene la sección más brutal para despedir este día, tarde, noche, por la esencia. Es Metalmanía y con esa nos vamos. La esencia los invita a disfrutar del mejor sonido en vivo. Welcome to my nightmare. I think you're gonna like it. I think you're gonna feel you belong. Nocturnal vacation. Necessary sedation. Inside you're gonna feel right at home. Yeah. Touch it or feel like the baby. We go dancing nightly in the attic while the moon is rising in the sky. If I'm too rough, tell me I'm so scared. Your little head might come off the mark. Nice guy, no more, Mr. Peace. close my eyes. My mind's been thrown out of the social circle Dad has to hide. I went to church with my beetle. Everybody alone. Reverend Smith recognized me. You punched me in the nose. He said, no more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Me. No more, Mr. Nice Guy. They said, I'm sick, I'm a zero. No more, Mr. Nice Guy. No more, Mr. Me. No more, Mr. Nice Guy. They said, I'm sick. te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. Blood. Show me some cuts, show me some scars. The world needs guts, the world needs us. Hey you, you cry cause your best friend's flat against the wall. Hey you, some maniac but you try to hack away your balls. Oh yeah, back them on brother, oh yeah. Terminate the mother now. You know you gotta get hard. The world needs guts. Yeah, we need more power. Show me some blood, show me some cuts, show me some scars. The world needs guts, the world needs life. Hey, hey, what's in your eyes? I think I'm getting through. Say, say, shooting spies, the things they did to you. Pray, pray, someday the proofs are in your hand. Take them, shake them, till they understand. Get out of here! Could it be any longer? No! Estás escuchando La Esencia. No man got his woman to take his seed. He got the power, yeah. She got the need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds me dinner, oh yeah, or anything she can. She cries alone at night too often. And I smoke, I drink, I don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. No man makes your head great. He's your last mistake. And all she's really looking for is just an even break. I lie right at her. You know she hates that game. I slap her once in a while. She lives in love and pain. She cries alone at night too often. And I smoke, I drink, I don't come home at all. Ooh. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Yeah, only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Something that never should have happened. a blind man's dog and steal his cane. You'd give it up a leper and send it to your Aunt Jane. You'd even force me to die a better a candy cane. And you all could go to hell. Lying on the floor. I was gone for all those need some rest. Sleeping don't come very easy in a straight white vest. So I'd like to see my little children. She's only 4 years old. Oh, I'd give her back all of her playthings, even the ones I stole. pretty face, got some scars in her brace. Mine's all rough and bloody. I walk into the night, looking at the sight. I ain't no cutie pie. I must walk in the day, I can't walk in the night. Stay in the shadows, stay out of the light. My clothes too wide, all my eyes set too wide. My whole life burning and turning. I'm a teenage Frankenstein. The local freak, twisted mind. I'm a teenage Frankenstein. Take my heart, this ain't mine. No. Los mejores grupos en concierto suenan aquí, en La Esencia. I love the dead before they're cold. They're bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. And lovers mourn your silly grave. I have other uses for you, darling. I love. Sin duda, este es un clásico. I got you on my wheels. Yeah, you're on my wheels.

Y seguramente esto nadie lo veía venir. La actriz norteamericana Vera Farmiga, mejor conocida por su papel de Lorraine Warren en la serie de películas El Conjuro, hizo un cambio de carrera al lanzarse con una nueva personalidad, la líder de una nueva banda de rock gótico llamada The Jagas. La banda está formada por Farmiga, su marido Ren Hackey, el guitarrista Mark Visconti, el bajista Mike Davis y el baterista Jason Bowman. Durante esta semana se anunció que Vera Farmiga lidera este proyecto musical, repito, de Jagas. Es un homenaje musical a Baba Yaga, la enigmática bruja de la mitología eslava. El primer single de esta banda se llama The Crying Room, el cuarto de los lamentos. Esta canción habla sobre una catarsis y apela a la liberación emocional. La vocalista, repito, Vera Farmiga, asegura que esta canción busca limpiar el corazón a través del llanto. Además, Vera Farmiga aseguró que se inspiró en la composición mediante los eclipses, que con ellos buscó portales energéticos que provocan epifanías y liberación emocional. Vera Farmiga, la actriz entonces de El Conjuro, nos canta con su banda The Jagas su primer single para el mundo entero, The Crying Room. Por supuesto, la agrupación está trabajando para lanzar su primer disco en el año 2025. Esto es El Descubrimiento por la Esencia. Otro descubrimiento de la Esencia. Thank you.

Estamos ahora en los 90s, 31 de octubre 1995. La banda Slayer publica su DVD llamado Live Intrusion. Es un video de la banda estadounidense filmado en Arizona el 12 de marzo de 1995. El video incluye una versión de la canción Witching Hours de la banda Venom con la participación de Chris Kontos y Rob Flint de Machine Head. ¿Quieren oír esta canción? La esencia la tiene. Slayer del DVD Live Intrusion. Witching Hours. La hora de las brujas. Slayer. Llegamos al siglo XXI, 31 de octubre del año 2014. Se publica solamente en Europa el álbum Pandemonium. La banda Cavalera Conspiracy es el tercer disco de estudio de los hermanos Max e Igor Cavalera, ex Sepultura. El álbum también fue lanzado el 3 de noviembre en el Reino Unido y el 4 de noviembre en Norteamérica. ¿Sabías que este disco Pandemonium se iba a llamar Fuck That Groove, pero luego decidieron solamente llamarlo Pandemonium? La canción Babylonian Pandemonium, la banda Cavalera Conspiracy, por la esencia. Solo para valientes. Hola, aquí es Mac. Hola, soy Igor. Los invito a escuchar La Esencia. ¡Arriba! Thank you.